Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día del Artista Nacional. Cada 13 de enero se celebra el Día del Artista Nacional para conmemorar y rendir homenaje a los hombres y mujeres dedicados al arte, exaltando la importancia que tiene para la sociedad el trabajo constante de quienes inspiran la creatividad. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Ariana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Agrupación Oboes Migrantes presentará el performance Migrants. Presidente Maduro, Venezuela ha sabido defender su constitución. Alcalde Luis Jonas Reyes informa sobre preparativos del Estado Lara para Feria de Turismo. Crecimiento del PIB superó el 15% en el 2022. Ecuador entra en alerta ante olor a azufre y cenizas del volcán Cotopaxi. Activan ruta turística 2023 en el Estado Anzoátegui. Cultura. La agrupación Oboes Migrantes presentará el performance Migrants el próximo domingo 22 de enero en la Sala Rómulo Gallegos El Celar. El conjunto está conformado por Vicente Moronta, Ricardo Ribeiro y Leonardo Hidrobo. Los integrantes unieron fuerzas para construir una propuesta artística irreverente que genere reflexiones desde el mundo del sonido. Por otro lado, el CELAR mantiene las medidas de bioseguridad, por lo que el uso del tapabocas es indispensable. La cita es a las 11 de la mañana y la entrada es gratuita. La clausura de la muestra Viajes Locales de Julio Linares Camacho, conocido como Murdoch, tendrá lugar el próximo 20 de enero en la Sala Rómulo Gallegos El Celar a las 2 de la tarde. En el evento se llevará a cabo un diálogo que sostendrá el artista con sus amistades y el público. Por otro lado, Linares es licenciado en Artes Plásticas, egresado de UNEARTE y tiene experiencia en muralismo y grandes formatos. Asimismo, la muestra Viajes Locales cuenta con 9 obras de tipo bidimensional, instalaciones y ensamblaje, en las cuales utilizó diversos materiales como pintura, hierro, bronce, aluminio y madera. Somos Cultura. El director de producción de la Compañía Nacional de Teatro, Rufino Dorta, informó sobre los montajes de la agrupación para este 2023. Entre ellos destaca una historia sobre la Armada Venezolana y la Batalla Naval del Lago. Además, informó sobre otros montajes de piezas como Arca León, Arrecife, Santa Sepultura, entre otros, de la mano de los directores Miguel Isa, Andreina Polidor, Costa Palamides, Julia Carolina Ojeda, Carlos Arroyo y Xiomara Moreno. Dorta también dio a conocer que la compañía piensa sorprender al público con la segunda edición del Festival Internacional de Teatro para mediados del 2023, con la participación de países como Colombia, Argentina, España, México, Cuba, entre otros. Son las 12 y 3 minutos. Nacionales. el día de ayer, junto a la primera combatiente Cilia Flores y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el jefe de Estado Nicolás Maduro hizo su entrada al hemiciclo protocolar acompañado de una comisión a cargo de varios diputados para dar su mensaje del año a la nación. En dicho mensaje recalcó que continúa un montaje de agresión con vinculación política, económica, financiera, energética y diplomática como parte de la amenaza para recolonizar al país. Expresó que en el 2022 los venezolanos supieron enfrentarlo y derrotarlo. Al mismo tiempo, exaltó que todos los venezolanos deben rechazar de manera unánime el intervencionismo imperialista extranjero en la nación venezolana. Yo lo recuerdo aún, lo recordamos pues, nuestra generación lo vivió. Lo sufrió y lo cabalgó también. Tiempo de despertar popular fue un tiempo de masacre y de rebelión. Combinada la rebelión popular y la masacre, más de 4.200 muertos. Se calcula en el periodo de represión a la rebelión popular de unos 10 días. No había Corte Interamericana de Derechos Humanos. No había sistema de derechos humanos que se pronunciara, que dijera una palabra para proteger al pueblo masacrado y adolorido de Venezuela. Era el sistema cómplice interamericano que tapaba los crímenes que se cometían en nuestros países en aquellas épocas. Somos noticia. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, a partir del 1 de marzo, solicitará un nuevo requisito para todas aquellas personas que soliciten la licencia de conducir por primera vez. El ente público detalló que todos los que deseen optar por la licencia para conducir deberán tramitar previamente la certificación de saberes, requisito que contempla la realización de exámenes teórico-prácticos. Asimismo, las pruebas serán realizadas en las escuelas de transporte que estén autorizadas por el Instituto o en cualquiera de las oficinas del ente en el territorio nacional. Son las 12 y 6 minutos. Misión Nevado cumplió 9 años de actividades el día de ayer y superó las 70.000 jornadas de atención a mascotas realizadas en espacios comunitarios. Así lo expresó la presidenta de la misión, Maigualida Vargas. Durante un trabajo especial, la presidenta hizo un llamado a las familias que adoptan alguna mascota para que garanticen su atención veterinaria de forma regular. Proporcionarles una adecuada alimentación, adecuada a su edad, a su tamaño, a su peso y a los productos que pueden utilizarse, recordar y tomar en cuenta cuáles son los alimentos que no deben darse a nuestros animales, como los productos que tienen azúcar refinada, el chocolate, los frutos secos, y que podemos utilizar una gran cantidad de proteínas y vegetales disponibles diariamente a costos accesibles para garantizar su alimentación. Ellos deben comer alimentos bastante sencillos, pero preparados específicamente para la dieta que ellos merecen. Lo otro es que deben recibir su control veterinario regular. Nuestros animales deben ser desparasitados con frecuencia. La recomendación de la Misión Nevada es que asistan al menos una vez al año al control veterinario de sus vacunas. Regionales. El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonas Reyes, destacó que se han realizado trabajos de alumbrado público agregando elementos decorativos para la capital larense en preparación para la feria de turismo de la entidad. Primero los servicios. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en todo lo que es la luminar, la recuperación de los espacios, la propia iglesia, hay un museo también de la arquidiócesis donde se puede conocer parte de la historia de nuestra excelsa patrona. Este mirador, que también es un mercado artesanal, que forma parte de la potencialidad que tiene el pueblo de Iribarren en materia de artesanía, de elaborar hermosas obras. Y además estamos colocando un puesto permanente de la Corporación de Turismo, porque desde aquí deben de salir esas rutas a recorrer parte de la ciudad. Y además hemos venido trabajando en otras iglesias, porque la idea es que Barquisimeto sea la ciudad espiritual de Venezuela, no solamente la ciudad musical, sino también por la importancia de la Divina Pastora. Reyes también mencionó otros espacios que han sido recuperados en la entidad, como el mosaico del Dr. José Gregorio Hernández, creado por el artista Luis Mogollón y avalado por el Vaticano. Son las 12 y 9 minutos. Más de 270 productores agrícolas del estado Miranda recibieron insumos para impulsar la producción de la entidad. Así lo informó el gobernador Héctor Rodríguez. Sin duda alguna, de todos los retos que tenemos, el reto económico sigue siendo un reto fundamental. Hay un debate, ¿no? Si se produce con los campesinos o se produce con la gran agroindustria. Venezuela tiene tanta tierra que puede hacer las dos cosas. Lo que sí pueden tener certeza, compañeros y compañeras, es que no vamos a tener un país productivo si no hay un movimiento campesino. También indicó la instalación de mesas técnicas para lograr propuestas con los movimientos campesinos y así impulsar la actividad agrícola en la región. Es necesario para zonas, para rubros, pero sobre todo es necesario para la soberanía del país. Es un movimiento campesino que siembre, que produzca, pero también que luche porque el país sea capaz de tener su voz propia. Producir, producir, producir. Tiene que llegar el momento donde nosotros no tengamos que importar un clap, sino que todo lo que coma en la mesa de los venezolanos lo produzcamos acá. Economía. En su mensaje anual a la Nación, el jefe de Estado Nicolás Maduro resaltó que el crecimiento económico en el país, específicamente del PIB, en el año 2022 superó el 15%. En este sentido, el jefe de Estado informó que durante el primer trimestre del año 2022 hubo un crecimiento del 17.45%, mientras que en el segundo trimestre fue de 23.30% y en el tercer trimestre de 13.22%. Cabe destacar que todo este avance se logró mediante la nueva época de las 3R.net. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez consideró un esfuerzo nacional el logro de crecimiento económico. Creo que el año 2022 consolida ya los pasos que se dieron en el año 2021, específicamente según tercer trimestre y cuarto trimestre del año 2021, donde Venezuela comienza a despertar no solamente de la pandemia, sino también del terrible bloqueo. Ha sido un esfuerzo nacional, tanto del sector público como del sector privado, y como lo ha dicho usted, Venezuela con esfuerzo propio. Este año 2022, los números que usted le ha mostrado al país son contundentes en todas las áreas. Podemos decir que en todas las áreas ha habido un crecimiento. Venezuela registró cerca de 500.000 emprendimientos y 59.73% de ellos fueron liderados por mujeres. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro durante la presentación de su mensaje anual a la Nación ante el Poder Legítimo de la Asamblea Nacional. El mandatario nacional destacó que la mujer ha ido adelante impulsando el emprendimiento con el objetivo de acelerar la economía, rompiendo con paradigmas. También resaltó que, en medio de la fuerte perturbación de la tasa cambiaria durante el mes de diciembre, el gobierno nacional se encuentra tomando decisiones para proteger a los emprendedores y emprendedoras venezolanos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Cuba tomó posesión este jueves de la presidencia pro tempore del Grupo de los 77 Machina, el grupo concertado más grande y diverso en el ámbito multilateral, donde tendrá, entre otros propósitos, impulsar los objetivos de la Agenda 2030. La entrega del cargo tuvo lugar en una ceremonia donde intervino de manera virtual el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y participó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entre otras autoridades. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que la mayor de las Antillas al frente del cónclave se propone además fomentar la cooperación internacional en aras de la recuperación post-pandemia de los países en desarrollo. Son las 12 y 14 minutos. Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado de Bolivia informaron este jueves que se sumaron dos cargos más al proceso contra el exgobernador de Santa Cruz y expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión de agregar el cargo por terrorismo fue dada a conocer al Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, que lleva el proceso contra Camacho, quien cumple 4 meses de prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Conchocoro. Camacho fue arrestado el 29 de diciembre de 2022 por su presunta participación en el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales en 2019, lo que lo obligó a salir del país, quedando en el poder Jeanine Áñez. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador confirmó la noche de ayer señales de tremor asociadas a la emisión de gases y material volcánico desde el interior del cráter del volcán Cotopaxi, por lo que se elevó el estado de alerta. Ante la permanencia del actual proceso eruptivo, la capital del país y su Secretaría de Seguridad probarán los sistemas sonoros y alerta en los valles de Tumbaco y Los Chillos, dos de los barrios más poblados del sur de Quito. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias publicó un nuevo portal de información sobre lugares seguros y rutas de evacuación en caso de una erupción. Ubicado a unos 45 kilómetros al sureste de Quito, el Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos del país. Son las 12 y 16 minutos. Las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a 13 sospechosos de pertenecer al grupo yihadista del Estado Islámico bajo cargos de planificación de atentados suicidas en diferentes ciudades. Según recoge la agencia de noticias Prensa Latina, el operativo se llevó a cabo de forma simultánea en 8 provincias, entre ellas la capital, por equipos de vigilancia sobre la base de informaciones de inteligencia. El Estado Islámico, al que Turquía declaró terrorista en el año 2013, perpetró varios atentados en suelo nacional en los últimos años, en los que fallecieron cerca de 300 personas y cientos resultaron heridas, de acuerdo con datos oficiales. Somos periodismo. Turismo. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, afirmó que posicionará a la gobernación como principal promotor de la entidad durante un evento donde se presentó la ruta turística del 2023. Marcano refirió que los eventos más importantes a desarrollar inician con un encuentro con prestadores de servicios turísticos este 25 de enero, que dará paso a la feria en honor a la Virgen de la Candelaria para continuar con la celebración de los carnavales turísticos Anzoátegui Te Enamora. Por otra parte, agregó que la Feria Estadal de Turismo será los días 17, 18 y 19 de enero, de agosto, perdón, en la Avenida Costanera de Barcelona, municipio Simón Bolívar, área que se impulsará para el desarrollo desde el punto de vista urbanístico y turístico. Son las 12 y 18 minutos.